Parece mentira, se acabó quien me quería. Oiga mis amigos, ahora sí estoy desdichado. Parece mentira, se acabó quien me quería. Oiga mis amigos, ahora sí estoy desdichado. Qué negra suerte la mía, si mi Dios me la ha quitado. Qué negra suerte la mía, si mi Dios me la ha quitado. Oyendo Daniel Peña, ahí te va mochito abajo. Si pudiera. Sin piedad ninguna la muerte me arrebató. Oigan mis amigos, mi compañera querida, que desdichado soy yo. ¿Para qué quiero esta vida? Que desdichado soy yo. ¿Para qué quiero esta vida? Óigame caramba, después de la Santa Madre, quien ve por el hombre es una buena mujer. Como yo no tengo a nadie, yo no sé qué voy a hacer. Como yo no tengo a nadie, yo no sé qué voy a hacer. ¡Claro, con Enrique!